¿Cucuz y Moscato son? Éramos. Yo me quedé con los chicos, él se quedó con la casa. ¿Vos te quedaste con los chicos y él se quedó con la casa? ¿Se separaron mal, no? Bueno, si, no era la verdad, no, mal no, o sea, por eso nos separamos, para no terminar mal. En serio, fue una pareja, y la pasamos muy bien, mucho tiempo, sí. Y bueno, y sí, en un momento se puso medio áspero, sí. Y para seguir queriéndonos, dijimos, bueno. Ah, muy bien, muy maduro. Sí, ahora lo veo un poquito más maduro. En el momento fue un poquito más. Escucha, Cucuza, declaraste hace no tanto que el tango, me interesó muchísimo ese concepto para que lo desarrolles. A ver. Que el tango, de alguna manera, está ocupando el lugar que dejó vacío el rock. Si es correcto que lo dijiste, sí, lo dije. Desarrollalo. Sí, lo dije. Y lo digo, aparte, con la cuestión de haber nacido tanguero. De sí. Los 5 años que conocí el tango, y a mí me pasó el revés. Yo agarro el rock muy fuertemente, gracias a mi hermano, a los 9, ¿no? O sea, soy público de rock también. Entonces sí. Lo digo como desde adentro de los dos lugares, ¿no? Sí. Me parece que sí, aparte de lo que es el tango como género, con su poesía, con sus, ¿no? como género musical en sí, creo que yo veo que el 2000 tiene un lugar que sí ocupaba el rock en cuanto a lo que, inclusive a la independencia, ¿no? Desde ya un sello discográfico, bueno, el rock se ha aburguesado en un punto. ¿En todo? ¿En las letras? ¿En las bandas? ¿En que solo depende de los megalugares? ¿En qué se aburguesó? Sí, bueno, no juzgo tanto quizá lo que es la temática, pero sí que atrás del rock hay como mega empresas y mega movimientos, donde ya un tipo que toca en una banda de rock, podría citar el nombre, pero no es mi intención, no, digo, no importa. Pero digo, viste, que no, y dame un agua mineral de tal marca, y es sponsoreado por esa cosa, un poquito hace como mirar de reojo lo que supuestamente es un movimiento. No quiere decir que pierda el vuelo poético, pero sí tiene que conservar cierta rebeldía, me parece a mí, en un punto. Entonces, bueno, como que capaz que me parece que se mira un poquito de reojo, algunas cosas ya no son tan creíbles. Pienso en alguien que pueda estar escuchando y diga, bueno, pero eso que decís del rock, lo decís, o se lo puede decir, respecto de las grandes bandas o solistas locales o extranjeros, y no de pronto, qué sé yo, los tipos que tocan en un taller, en un garage, en lugares chicos. Sí. Vos decís que eso no tiene la dimensión que sí han pasado a tener cantantes y letristas de tango. Eso por un lado, lo que decís es correcto, pero aparte también lo que está pasando de hace un tiempo, que también la juventud entra a ver en el tango también ese inicio, en lugares chicos, en lo que es la música del garage para el rock, el tango también tuvo que empezar ahora, desde abajo. Entonces, no es que del todo lo otro no pase en el rock, sino que también se está descubriendo que es un movimiento en el tango, también de semillero, de gente muy joven. Entonces, bueno, simplemente también que los pibes más jóvenes pudieron darse cuenta que también eso pasaba en el tango, y no solamente menester del rock, ¿no? Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Cantor, letrista, compositor, uno de los referentes de la nueva movida tanguera. Hoy cuenta quién es Hernán Cucuza Castielo. Mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja esta comidita, yo voy notando aquí en la zunca que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el lindo de la juventud. Adiós, glicidas embarrados y malbones, todo ya se fue. ¿Cuándo empezó eso? Esto de darse cuenta de que el tango Ponele que sacamos y ocupa o no un lugar, sí. Que hay una cosa nueva. Bueno, ¿cuándo empieza y por qué, sobre todo? Mirá, yo y insisto, y ahora te hablo como público de tango, aparte de ser un tanguero y cantar. Yo lo ubico esto a partir de comienzos del 2000. Y te nombro, bueno, que yo iba a ver ponerle a la Fernández Fierro, que la Fernández Fierro se empezó a autogestionar con su propio club. No, de ahí te hablo de una independencia ya del vamos, ¿no? Aparte de que es un, lo que hacía la Fierro musicalmente, ¿no? Uh-huh. Pero digo, ya ahí, desde alquilar o comprar un galpón en un lugar propio, y bueno, ahí ya se empezó a cocinar algo. Y obviamente también después del Tape Rubín, ponele que también empiezan a hacer sus propias letras, sus propios tangos, por ese lado también, como una especie de mantenerse el tango, pero con cierta independencia, ¿no? También en cuanto a las letras propias, ¿no? Entonces, bueno, yo lo ubico ahí, desde La Chicana, ¿no? Como Nacho Stoll. Nacho Stoll, que es admirado completamente por mí, aparte tuve la suerte después de conocerlo. Ahí como que hubo un... ¿Un quiebre? Un quiebre, sí. Yo me esperancé, como tanguero me esperancé. Hay otros que se desilusionaron, yo me esperancé al contrario. ¿Que siguen desilusionados, decís? Y bueno, también, viste, no es fácil para ellos, ¿eh? Se han criado con monstruos, lo que son también todavía para mí. Se han criado con Fredo Ruiz, con Rufino, digo, primera... O sea, ellos vieron eso. Pero bueno, hay gente que vio eso y que tiene cierta apertura o como que nos debe mirar a nosotros y debe decir, ojo, yo admiro plenamente, soy totalmente, tengo esa bandera, el tango, o sea, vengo de ahí. Sí, vendrías a ser un heterodoxo, no un ortodoxo, no los tipos que se quedaron en el tango del 40 y del 50, que todo lo claro, que venga después. Que me siguen cantando, ¿eh? O sea, voy por ese lado a full, pero también por suerte veo, bueno, lo que te digo, Nacho Stoll o el Tape, o que también ya tienen 20 años escribiendo, 15, o sea, tampoco son, viste, pasa que el tango tiene mucha historia, pero siguen siendo nuevos y estamos hablando de tipos que están en esto hace 15 o 20 años. Hernán Cucuza Gastielo nació el 27 de febrero de 1969 en el porteñísimo barrio de Villa Ortúzar. Van dos oportunidades en que marcás el 2000 como el quiebre o el nacimiento o el surgimiento, como quiera llamársele de eso. Sí. ¿Tenés idea de por qué? Te preguntaba. ¿Algo que ver con... o cero que ver con la crisis del país que ya se veía venir? Mira, no, capaz que no lo había pensado concienzudamente y quizás sí tenga mucho que ver, aparte de un disparador que artístico, si se quiere, inconsciente, pero sí, me imagino que ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque uno ha hablado y han pasado por aquí, por este programa, desde tipos del teatro comunitario como Ademar Bianchi hasta tantos que uno te podría nombrar. Y viste que 2001, no digo que sea un fenómeno local ¿no? Pero en el momento de mayor crisis explotó lo cultural. Los talleristas, el teatro callejero, las murgas, la cosa de que es una salida casi hasta que imprescindible en los peores momentos de crisis, la cultura ocupa un lugar que a priorísticamente uno no diría... Bueno, mira el lugar que va a ocupar porque lo primero que pensás es en no cagarte de hambre. Pero es notable la coincidencia, bueno, en tu caso un tanguero, el otro un tallerista, el otro... Y todos te dicen, explotó todo en el 2000. Sí, pero pensándolo, como decís bien, tiene mucho que ver seguramente con esto de la crisis porque también es una característica bastante nuestra, ¿no? Esto de juntarse con el inundado, de putearnos todo el día, pero juntarnos cuando hay que llegar. Y me parece que pasó también cuando esta crisis ocurrió, obviamente al también hacerse sentir en lo musical, en lo artístico, bueno, hubo también una cosa que se mancomunó a la gente, el artista, y empezaron a surgir también, muy posiblemente, claro, lo que está diciendo. ¿Cómo circula, Cucuza, la ampliación de esto que, como vos decís, nació en el 2000? Porque la verdad es que, mediáticamente hablando, por fuera de alguna... expresión como puede llegar a ser Malena, poner el jefe Malena, y no sé cuánto más, todo esto nuevo que decís, incluso lo que vos mismo representás, no circula mediáticamente. ¿Qué? La clave es boca a boca, que hay tribus que se van, no lo digo denostativamente, compartiendo data. ¿Cómo funciona eso? Y bueno, hay dos cositas. Retomamos un poquito también la idea del rock en su momento, ¿no? Del under, si se quiere. Yo no quiero que sea under esto, es claro. O sea, yo quiero que tenga alcance, que se conozca, ¿no? Pero si haciéndolo desde un lugar quizá independiente o under, eso es otra cosa. Pero sí, te hablo por mí y te hablo por el movimiento que veo. Sí, hay una cosa de autogestión, del boca a boca, Yo, por ejemplo, te hablo de mí porque, bueno, es el ejemplo más cierto que tengo y el más sincero. Bueno, no tengo representante alguno. Yo empecé a hacer lo que fue así como un paso muy monotorio en lo que tiene que ver conmigo con el tango, fue empezar a hacer tango en un bar de mi barrio, fuera del circuito turístico, sí. Casi fuera de todo circuito porque está en Parque Chas. Casi no llega ni nadie con vivo. Si llega se pierde. Entonces, por ese lado, y eso, yo lo, nada, el día de hoy, pegando cartelitos, difundiéndolo autogestión pura. Y después, bueno, tenemos un par de, es imposible hacerlo del todo solo, como decís vos, tenemos Malena, que son gente que difunde por el tango. Mismo también, la 2x4 también lo hace. Y te digo la verdad, Ariberti, hoy, a comparación de 10 años atrás, la bola que se nos da en esos pocos medios, y viste, bueno, que hace poco en Canal 7, en TV Pública también hicieron un par de programas muy interesantes de tango. Digo, hoy estamos muchísimo mejor que hace 10 años o 5. ¿Las redes ayudan? Sí. También tenés que estar encima. Yo soy un poquito, a pesar de que, como te mostré antes, el celular muy precario, con el Facebook y eso, estoy muy encima. Es como un laburo, si se quiere. Una parte de mi vida lo ocupo en eso, en difundir las cosas, y obviamente si te escribe alguien que le gusta lo que haces o no, o para putearte, pero estar ahí, contestarle, nada, forma parte también de la manera de ser de uno. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Cucuya es porque cantaba seguido Cucucita cuando eras pendejo? Tal cual, Caballito de Batalla le llamaban. Ese y el clavelito. Por suerte me pusieron, si me hubiesen puesto clavelito era más complicado. Hay una simbiosis en vos que alguno capaz que apuradamente puede considerar como antítesis, ¿no? Pero es esto de fútbol, tango, y en verdad vivís de ser o vivías de ser mecánico dental. Vivía hace un año y pico, que ya no, pero está bien, es lógico que se piense eso. En realidad yo siempre, vocacionalmente, fue fútbol y tango. No tuve muchas más ambiciones, pero de chiquito era muy clara. Iba a cantar tango, iba a jugar al fútbol. ¿Nunca se te cruzó otra cosa? Jamás. Siempre lo digo así, viste, como, bueno, los pibes que están en cierta edad, 17, 18 años, para que termino de estudiar, ¿no? Esa incertidumbre, quizá. No, yo, mal o bien, siempre estuve claro que era lo que quería hacer. ¿Y de mecánico dental cómo terminás? Y de mecánico, es bueno, que esa es buena. Y bueno, jugué al fútbol hasta los 25, profesionalmente. Sí, llegaste a la reserva de Argentinos Juniors. Sí, y ahí. Y a ser suplente en la primera. Exacto. Y después jugué en Tigre en primera, en Aldo Civi, que ahí terminé. Bueno, en el 92 me lesiono, me rompo menisco y ligamento. Mis fichas estaban puestas ahí en el fútbol. Y bueno, yo también ya estaba de novio, estaba en la posibilidad ya de empezar a ver el casorio. Ajá. empezar a laburar de otra cosa que no sea el fútbol, que era lo que había hecho yo hasta los 25, 24 años. O sea, hasta los 24, 25 viviste del fútbol. Sí. Sí, eran mis dos pasiones. ¿De qué más, jugabas? Jugué y bueno, hice el camino, empecé jugando de 5. Ajá. De hablo de infantiles, ¿no? Y después fueron corriendo a poquito, 8, después de 8, y terminé jugando ya a partir de la sexta hasta profesional, hasta de 4, de lateral derecho. Así que menos mal que ya no había más lugar, para afuera ya no había más lugar. Y cuando se corta el fútbol, ¿qué? Ahí sí, ahí viste un poquito de la decisión de dejar, o sea, de no operarme, por haber visto también muchos compañeros míos que en un momento de su vida siguen con el fútbol y quedan, como viste, a los 30 años sin club o en un club que no te garpaban. Bueno, y por eso un poquito tomo la decisión de no operarme y no seguir con el fútbol. ¿Te rompiste menisco y ligamento a la vez? Sí. Uf. Sí. Y no fui un tipo de grandes lesiones, ¿eh? Cuando me lesioné así, a lo bestia. Y bueno, y eso que te digo, ¿viste? La decisión de decir, bueno, hay que laburar. ¿Y entonces? Y ahí conozco, bueno, por intermedio de mi hermano, conozco a un amigo de él que tiene un laboratorio de mecánica dental, y empezar a aprender el laburo artesanalmente. Y bueno, eso que empezó así como una emergencia, si se quiere. Lo hice desde el 94 hasta el año pasado, un poquito antes, sí, hasta el 2014. Escúchame, ¿y el tango en términos de... ¿Te gusta que te diga profesionalmente hablando? No, cuando empieza? Me cuesta. ¿Te cuesta y no lo asumís ¿O te cuesta porque lo rechazas como concepto? Lo rechazo como concepto un poquito, a pesar de que vivo del tango. Pero sí, lo asocio más a otras profesiones, quizás lo de profesional vale la redundancia. Quiero como, de alguna manera, tengo la convicción de que el cantor, el músico, el artista es otra cosa, ¿no? Lo veo, el profesional lo veo como algo, si le quieren, más frío. Mal o bien, siento eso, ¿no? Yo siento el cantor de tango, como me dicen, Cucu, pero vos sos músico, ponele. ¿Qué sé yo? Yo soy otra especie, yo soy cantor. O sea, no me siento ni profesional. Me ni... parece que una vez dijiste algo así como, ante una pregunta de no sos artista, sí, y me parece que contestaste artista. Se la fanea Capuzotto, se la fanea Capuzotto, claro. Eso lo me pareció genial. Artista era Da Vinci, claro. Artista era Da Vinci. ¿Y diferencias como hacen los que se autodefinen cantores con el cantante? Sí, yo me siento más cantor que cantante, lo ligo mucho más, ponele que a mí se me identifica mucho con lo que es mi barrio, ¿no? Con las cosas de ligadas así con el cantor más popular, si se quiere. Sí, tengo un berretín con esa idea, yo me siento más cantor, al cantor lo veo más relacionado a lo que es la bohemia, a lo que es un poquito esto de no sentirte un profesional de lo que cantás. Sí, lo veo como más romántico al cantor que al cantante. Castielo compartió escenario, entre otros, con Miguel Montero, Alberto Marino, Guillermo Fernández, Roberto Rufino, Luis Cardey, Raúl Garelo, Lidia Borda y con sus admirados Floreal Ruiz, Roberto Goyeneche y, ya lo dice él y como, Rubén Juárez. Con 20 abril de bebida para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, del brazo de hombres jugados y con 20. Así quise quemar mi juventud. Así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida amistosa y sensiblera, y algunas veces me daba por cantar. Cabaret al opresor. ¿Es por vos y por vos, o por y o por vos y Moscato que declaran Alfaro bar ilustre? Bueno, si me hago el humilde... Si te haces el humilde... Te digo que no. Te digo que en realidad es por el tango, que es una fuerza increíble, y eso no deja de ser verdad también. Pero bueno, de hecho los que empezamos a hacer tango en el Faro fuimos Moscato y yo. Así que directamente, si se quiere, algo tuvimos que ver con esa notoriedad. Sí, lo digo orgulloso. El día de mañana mucho mi hijo, mucho mejores cosas que esa no le voy a poder decir. Que ¿cómo es el tipo de pibe o piba que se acerca a los tipos como vos, a esta, bueno, explosión sea un tanto quizá más maximalista como término, pero esta renovación, reaparición o demás del tango, los pibes que se acercan, ¿qué son? ¿Pendejos de clase media, profesionales, vagos del barrio? ¿Qué biotipo tienen? Quizá lo que más orgulloso me tiene es que se ha logrado como un abanico así muy amplio. Está un poquito de todo eso que vos deslumbraste, lo veo en el Faro. En la barra hay, como viste, como una ubicación, ¿no? En la barra están los pibes majones y los del barrio generalmente, y he conocido gente también que ha caído por el boca a boca, de profesionales, de gente, vamos a decir, de buen pasar económico, viste, como diferentes clases sociales en un mismo lugar muy chiquito, que hablamos de 100 personas con toda la furia, y es un abanico de todo eso que dijiste vos. Después también está el tanguero de 80 años que habló con Gobi, como el pibe que iba a ver a los visitantes y hoy apareció ahí. Es algo que me tiene realmente contento, es lo que aspiro. Me gusta todo lo que tiene que ver con la amplitud y con la mixtura en un montón de cosas. Y para mí, como medida, la mixtura es muy buena. Con el objeto de juntar a nuevos y viejos tangueros, entre cantores, músicos, autores y compositores, Castielo ideó la convivencia tanguera, en la que en un mismo escenario se nuclean músicos de varias generaciones. E hizo lo propio con Menezunda y la tangolencia rockera, junto a muy importantes cantautores de ese género. ¿Qué suponés que... ¿sabés qué está pasando con las letras de tango, las nuevas? Y bueno, es un... Es la cosa esta, te lo pregunto, sí, sí, acerca de... si lo que importa es tanto la estatura poética que puedan tener, o que a partir de que surgen nuevas letras ya vendrá la estatura y me dejan de joder ahora con la estatura poética que tiene que tener. Porque si te pone la vara de que tiene que aparecer, claro, un tipo que escriba como Mansi, pero un frío estamos, cruel que peor que el odio, claro, y bueno, viste, anda a cartarle a Gardel literalmente. ¿Cuál es el nivel de eso que está sucediendo? Bueno, por un lado, lo que decís, sí, yo creo que tenemos que acomodarnos un poco a que bestias como Cadícamo, como Mansi, es como, viste, cuánto hubo Maradona y Messi apareció un tiempo después, digo, ¿no? Como que es muy difícil. Pero me parece a mí que siempre es mucho más sano que se escriba tango, y después uno si quiere juzgar lo bueno o lo malo, pero bueno, dentro del tango hubo estilos, y hubo estilos dentro de Cadícamo, te escribía, qué sé yo, Garúa, y te escribía algo por encargo, digo, también, ¿no? Se puede juzgar esa calidad en lo que escribía también. Digo, dentro de los mismos compositores había estilo, así que es lógico también que lo haya en el espectro tan amplio que hay. Y lo que está bueno, sí, que se escriben muchas letras. Después yo elijo a quien me gusta más, que son los que te nombré, Juan Serene, Raimundo Rosales, ¿no? Que son también diferentes estilos. El Tap, Gacho. Pero sí, yo celebro, soy un bicho medio raro también dentro del tango, ¿no? Pero sí, yo celebro, prefiero siempre la inquietud, prefiero siempre que se genere. Y después elegimos qué es lo que nos gusta, si eso se puede mejorar, depurar. Siempre y cuando, aparte hablando de lo que uno piensa de mejor y peor, ¿no? ¿Y tu estilo cuál es? ¿O sos un ecléctico? Lo dijiste dos veces. ¿Es el estilo que más me gusta? ¿Cuál es el estilo que más te gusta? Y bueno, si caigo, ponele en mí como cantor, como lo más rápido que puedo hacer para pintarme, a mí me gusta mucho más el cantor, si se quiere, decidor. El cantor decidor. Por eso me gusta el polaco, por eso hasta me gusta, viste, el polaco en su última época, me gusta también. Con Salgán me gusta, y con Morgado, cuando grabó Berretín, casi sin poder cantar, me encantó también. Y me gustaba Juárez, y me gustaba Florial Ruiz. Digo, son todos tipos que cantaban fenómeno. Pero como que no ponían, quizá, el vozarrón, a pesar de que cantaban fenómeno, que no desafinaban nunca, que respiraban bárbaro, no ponían a la voz, como me parece a mí, como protagonista. Me parece que ellos hacían de una obra de Mansi, que ya es genial, o de Cadícamo, le terminaban metiendo su aporte. Me parece que eso es lo más lindo que podemos. Para algunos es irrespetuoso. No, ¿cómo vas a? Vos lo tenés que cantar así como es. Y está bien, pero viste, si no, uno qué hace, si termina siendo no más que un mediador, así como medio tercerizando algo, qué sé yo. Un cantor de tango y letrista y compositor, una referencia para la nueva movida tanguera, Hernán Cucuza Castielo. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Esto es una hora de sintonía fina. Decime quién sos vos. 11 a 12. Cantor, letrista, compositor, uno de los referentes de la nueva movida tanguera. Hoy cuenta quién es Hernán Cucuza Castielo. Ella era alta como el sol del mediodía, su cara sobresalía con la luz de un girasol. Por las veredas rebotaba lento, los callejones alumbraba con su voz. Era la magia de mi vida, su belleza, y un traidor en mi cabeza conspiró por su desdén. Se va a librar de esta neblina la avenida cuando volvamos bailando a ciegas. ¿Estudiaste o sos completamente autodidacta? Estudié mucho de chico, de los 9 años hasta los 13, 14 años estudié. ¿Canto? Canto. Tuve 3 profesores. Uno, anecdóticamente, ¿no? Uno, el primero que tuve fue el maestro Bonesi. No quiere decir que haya obtenido los mismos resultados, pero fue el profesor de canto de Gardel. A ese ¿Eso fue, es cierto o fue una leyenda? ¿Lo del profe? Sí. Bueno, si fue una leyenda, me la han vendido a mí también, o sea, pero sí. A mí me llegó algo, bueno, históricamente lo que me dijeron que sí, que fue profe de Gardel. Y bueno, yo aparecí ahí un día, después tuve 2 o 3 tipo meses. Muy grande, entonces. Sí, cuando yo era chiquito, él ya tenía 80 años. 80. Sí, ahí en la calle Dorrego, ahí por Chacarita. No me olvido más. ¿Y a quién más tuviste? Y después tuve el maestro Alvarado, ahí enfrente del Botánico. y tuve otro también acá cerca de la estación Agüero. Esos son los tres que más me acuerdo. Y después fui también a foniatras. Yo era muy chiquito. Me acuerdo que me ponían el peso en el estómago, el diafragma, uh-huh, la respiración, el tronquito en la boca. La respiración costodiafragmática. Esas cosas que uno yo de chiquito intuía y ahora. Más ahora... insoportable que solfeo de aviso, bueno, estar consciente de la respiración. Y eso, bueno. Pero es muy importante. Y claro, y eso digo, hasta los 13, 14 años sí, lo hice bastante. Y después seguido. No más. Después no más, porque también tuvo que ver con que a los 18 por el fútbol. Yo también dejo de cantar, vamos a decir, en los lugares, sigo cantando entre amigos y cosas, pero claro, como no es compatible la noche del tango con el entrenamiento del fútbol, ¿no? Entonces ahí como que tomo una distancia del tango, no quedaba otra. Cucuza es el creador desde agosto de 2007 de El Tango Vuelve al Barrio, un ciclo que rescata al Gotán más auténtico en El Faro, el mítico bar de Villa Urquiza, aquí en Buenos Aires. ¿Te frustró mucho en su momento el tema de tener que dejar el fútbol? ¿Y en algún momento tenés melancolía, nostalgia o alguna cosa así? ¿O el tango te lo cubrió todo? No me lo cubrió, porque el tango lo retomo bastante después del fútbol. Te estoy diciendo lo largo, en el 92 el fútbol y el tango retomo así como lo puedo ubicar en el 2002, así que pasó un tiempo largo. Mirá, yo creo que lo tengo bastante bien asumido, pero no me explique por qué cuando yo veo festejar a cualquier equipo, no te hablo ni al mío ni a Atlanta, cuando veo festejar cualquier logro deportivo y yo me pongo a llorar, o sea, debo tenerlo asumido medianamente bien, pero bueno, obviamente fue toda mi vida el fútbol. Yo me emociono, de jugarlo me sigue apasionando, pero bueno, insisto, yo veo un festejo cuando alguien gana un campeonato y loco, si veo que hay pasión en eso me emociono, no lo puedo evitar. Volviendo al tango, ¿no se supone que los ortodoxos extremistas, los tipos que te dicen el tango murió, se terminó o alcanzó su pico en el 40 y en el 50, en la llamada época de oro del tango, sí, ¿no se supone que generacionalmente esa gente va a desaparecer y va a quedar siendo paulatinamente cubierta por toda la generación nueva que va apareciendo? ¿No hay una cosa hasta biológica en eso? Sí, pero bueno, también... Bueno, ese fue Gardel, esos fueron los Beatles, y hay cosas que le sobreviven a las muertes de los públicos, y que bueno, que son las esencias, que son las músicas, ¿no? Pero sí, matemáticamente eso va a pasar indefectiblemente, pero bueno, por suerte hay cosas que trascienden todo eso, ¿no? Por eso, que eso, Gardel, seguimos hablando de Gardel hoy en día, y ya ha pasado casi una generación, digo, de no conocerlo a él, a Gardel, propiamente. Mismo me ha pasado a mí, digo, yo lo que digo siempre, yo del tango recibo el 50-60% de lo que sé, que conozco de tango, que son los discos, las historias, uh-huh, yo las recibo, yo no viví nada de eso. Y a la mayoría de los de mi edad nos pasó eso. Hay muy poca gente que recibió esa data de primera mano y que hoy sigue viva. Y bueno, y yo acá estoy cantando tango, y estamos hablando de tango, y mi hijo tiene 18 años y toca tango conmigo. Bueno, sí. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Tenés rechazo por todo lo que es el Forexport y el mundo turístico? ¿No hay valores allí? Sí, está el valor del laburo, que es dignísimo. Pero yo no, mientras no tenga que caer en esa cuestión, trato de mantenerme afuera de eso. Pero sí lo respeto desde el laburo, como medio de vida. Estás haciendo lo que haces vos, que es cantar, y estás ganando el mango. Yo prefiero siempre piantarle a eso por una cuestión de comodidad. A mí ya es raro que me hagan cantar tres veces el mismo tango, imagínate los tres tangos iguales, la misma luz todas las noches. Uh-huh. Y es como laburar para mí, en una oficina, nada más que cantando. O sea, mientras le pueda piantar a eso, sí, tratar de no hacerlo. El barrio o los tipos de barrio, quizá vos quieras hablar por Villa Pueyrredón nomás, ¿qué tipo de influencia juegan en los tipos de público que consumen tango? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Y bueno, es el tango, está bien, a mí me dicen que soy un cantor de barrio, yo lo que digo es que la verdad que todos los cantores tienen su barrio. hasta el cantor del centro, de barrio, el cantor de San Isidro de barrio. Lo que pasa es que, bueno, hay una esencia... Bueno, que, pero es una categoría conceptual, pongámosla. Claro, claro, claro. Pero bueno, en el público que me... que si quiere que me siga a mí o que... Yo creo que tiene que ver, el barrio en mí tiene que ver con la crianza, en esto del juntarse. O sea, yo en una casa de puerta abierta, de gente todo el día circulando. En lo que soy yo como cantor, y por lo que soy de convocar, ponele, y no sé, capaz a Liberty, decime si voy bien, con la respuesta, no sé si estoy contestando lo que... Te juro que lo juzga el público. Lo que me preguntaste, pero, digo, sí. Me parece que en esto tiene que ver... Además en tampoco mí, hay que tener respuesta para todo. El barrio tiene que ver en eso, o sea, en mi barrio que fue el Villortúzar de crianza, pero fueron mis viejos, diciéndome, che loco, mirá, si es Pascua, saluda a la Margot, a la veterana, que es una persona grande. Ajá. Esos valores que no se dan, capaz, en sí, en cualquier lado, o no vienen de cualquier padre, si se quiere, nos vamos del barrio, ¿no? Entonces, de alguna manera, también esto que te digo de las puertas abiertas, de circular amigos de mi viejo, guitarrear, o de los cumpleaños en casa, de la familia, también me hace hacer, a mí, esto de cantar e invitar a muchos músicos, que también... Había una cosa también media canuta del cantor, del músico de tango en un momento, ¿viste? Como que, no, ¿cómo voy a invitar a este? Que me quita el laburo, unas cosas. Ajá. Así. Y bueno, eso tiene que ver, el barrio en ese sentido tiene que ver, lo asocio a la crianza. Y eso a mí me llega directamente a mi forma de ser y de cantar tango, y de compartir el tango. ¿Te imaginas a vos y a los cantores de tango como vos? Sí. Muy circunscriptos a lo porteño, específicamente al ámbito geográfico de Buenos Aires, por todo este folclore que estás bajando. Sí, yo lo veo, de hecho, bueno, por eso viste que el tango en realidad es una música muy sectorizada acá, ¿no? Uh-huh. Sabemos perfectamente que el folclore es, por largo, la música federal. Uh-huh. Y sí, te diría casi orgullosamente que sí, lo siento muy, muy geográfico, muy porteño. Bueno, hay movimientos que están muy lindos en Rosario, uh-huh. Algunas partes de Córdoba también, Mendoza también, pero sí, yo creo que es el sector y el barrio grande es Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires, y bueno, ni siquiera te hablo de las partes rurales, ¿no? Te hablo bien de lo porteño, de lo capitalino casi, bueno, los suburbios también, ¿no? Pero sí, está circunscrito para mí al porteño. Su tema Tibieza ganó el primer premio del certamen Hugo del Carril en 2005 y fue incluido en Ciudad Oculta, el espectáculo de Juan Batuone en el noveno Festival de Tango en marzo de 2007. Cuando el tango explota en el mundo, desde los lugares más alejados hasta las capitales más culturalmente renombradas, vamos a llamarle, se lo asocia, y creo que esto... Si no es así, corregime, es efectivamente así, al tango baile. En realidad lo que explota es el tango baile. ¿Eso es bueno o es malo? No. ¿O simplemente es? Quiero decir, que solo se conozca el tango que se baila. Me parece que ahí está mejor la pregunta. Uh-huh. ¿No es algo incompleto? ¿Llegará el momento en que...? Sí. ¿Vos crees que sí? No, yo digo que está bueno conocer todas las patas del tango, pero si sirve de puerta... El baile, como lo ha servido, bienvenido sea. O sea, no es malo seguro. Que es inevitable, pero creo que sirvió muchísimo. Y también, mira, hace poquito hicieron un evento muy lindo en el Club Villa Malcolm. En la Avenida Córdoba. Que es un club históricamente de los mejores bailes, de carnavales, las mejores orquestas, ¿no? Y un grupo de músicos, más bien tirando a jóvenes, hicieron algo que cuesta mucho. Convocaron a 4 orquestas de hoy. Sí. Bueno, nos convocaron a también unos cuantos cantores. Lo que quisieron hacer, precisamente porque no pasa, porque a veces el cantor tiene pica con el bailarín. No, loco, yo voy a tocar lo que quiere este. Digo, ¿viste cómo? Mismo dentro del tango hay tribus, hay egos. Exacto. Y precisamente. Bueno, sí, en cuanque no. Sí, bueno, pero viste que está el ego, ponele bien entendido, el suficiente para subirte un escenario y dar la cara ahí con la gente. Pero sí, hay un ego un poquito más nocivo. Y bueno, no, lo que se quiso hacer. Justamente se hizo un manifiesto, era como que unir las patas del tango, del baile, del canto. Ajá. Y de los músicos. Es un manifiesto que escribieron los muchachos, justamente este sábado. Fíjate que tiene que estar como establecido, ¿no? Fíjate que quiere decir que cuesta. ¿Un manifiesto? Sí, un manifiesto que se vuelvan a esas esencias, a poder convivir cantor, bailarín y músico. Y fue el sábado, ¿no? Así que... Y eso tuvieron que escribirlo. Sí, a nivel formal. Yo lo entiendo así desde hace mucho. A mí me encanta cantar con una orquesta y ver bailar al bailarín, pero claro, está el otro cantor que dice, yo estoy cantando y ustedes no me dan bola. No, uh-huh. ¿Cómo no te dan bola? Están bailando porque están escuchándote, o sea, nada más que son bailarines. Pero bueno, yo lo vengo entendiendo así y lo disfruto así. ¿Qué discusiones tenés con los que hacen... con los que hacen lo mismo que vos, sí, y con los que han empezado a surgir a la consideración pública de un tiempo a esta parte? Por ejemplo, que Ariel Ardit, que estuvo ahí sentado donde estás vos, sí, con quien creo que, por ejemplo, también, ¿no? Has con Ariel somos amigos, de ir a jugar al fútbol los jueves, toda parte. Pero nada, no tengo discusiones en cuanto a que lo entiendo como ha pasado siempre, como diferentes estilos dentro del tango. Insisto, yo soy por edad, yo empecé a cantar de muy pibe y tuve la suerte de llegar a conocer a Floreal Ruiz, ponele, sí. O sea, yo por edad y por un par de cosas que vi soy una especie de nexo y de bicho raro, porque también recibo cosas del rock que no todos se enteran, soy más flexible, soy más abierto. De hecho, una Menezunda Tanguera, que es tema de Spinetta, de García, con arreglo de tango, sí. Eso lo hago del 2013, que es hermoso, está buenísimo. Pero no hay una discusión en sí, puede haber cuestiones estéticas, si hay quiere, de manera de presentar lo que uno hace, pero discusiones no, yo voy por lo mío y entiendo perfectamente que no todo el mundo le puede gustar el Tupper Rubin o a Chostol, porque nada, eso no me pongo a discutir eso. Durante un mes en 2012, Cucuza Castielo representó a la Argentina en Corea del Sur durante la Expo de ese año y fue galardonado en dos oportunidades en el certamen Hugo del Carril. En 2005 como letrista por su tango Tibieza y en el 2007 como mejor voz masculina. Hay una anécdota deliciosa que yo quiero saber si la rotulás como anécdota o la llevas a un tamaño más importante en tu vida, teniendo en cuenta que estamos hablando de tus 5 años cuando concursás en el Tango del Millón, que es un programa, estoy seguro de mucha gente que escucha aquí lo debe recordar, porque lo conducía nada menos que Juan Carlos Mareco, un monstruo, uno de los conductores más grandes que tuvo la radio y la televisión argentina. Y vos ganás ahí una Pelopincho, ¿no? Sí, yo voy por la Pelopincho. Vos exclusivamente por la Pelopincho, te llevan, sí, tus viejos, contá esa historia, te llevan tus viejos, ¿cómo es? Sí, tal cual, insisto, clase media, Villa Ortúzar, y ¿tus viejos qué hacían? Mi viejo siempre chofer, mi viejo manejaba lo que te imagines, laburó para Manuel Tindaleón, empresa de turismo, taxi, colectivo, 111. Okay. Y mi vieja profe de piano, sí, jamás, siempre digo, nunca la vi tocar el piano, pero ella fue recibida de profe de piano, no teníamos piano. Y bueno, y después siempre laburó para afuera, bordaba, ¿no? Okay. Aparte de ama de casa, laburaba. Es una locura. Pero se entiende, ¿no? Y bueno, y nada, y veo un día, mi viejo me miraba en el Tango de Millón, lo miraban. Creo que iban los domingos, si mal no recuerdo. Estaba Titanes en el ring, me parece, y después venía Mareco. Y yo agarraba a Mareco, el colatazo de Mareco, y veo que un día hacen un concurso de cantores y ganaron una Pelopincho. Y le digo a mi vieja que me lleve. En mi casa se escuchaba tango, yo nunca había cantado. Y mi vieja, cuando le dije que me lleve, me llevó. Pero fue así, ¿eh? No es que me dijo, che, Hernán, ¿querés ir a...? No. Entonces voy a lo de Mareco, voy una vez y no gano. Le digo a mi vieja de ir otra vez. La segunda vez gano la Pelopincho. Escúchame, ¿y concursabas con, sí, con nenes de tu edad, sí, o un poquito más grande? Un poquito, ¿no?, más grande, sí. Yo tenía 5 años, así que casi todo el mundo era un poquito más grande que yo. Y bueno, y gané la Pelopincho, que bueno, mi viejo después me la fletó la Pelopincho porque venían todos los pibes del barrio, que eran como, no sé, una banda, 8 o 9, y filtraba toda la terraza. Entonces la Pelopincho duró un mes. Y bueno, y en ese certamen, aparte de Mareco, que yo después tomé dimensión de lo que era Mareco, de lo que decís vos, ¿no? Una bestia. Una bestia. Que lo digas vos encima me lo levanta más. Y bueno, sí, simbólicamente o místicamente, cuando yo la primera vez que canto en mi vida, en la orquesta de Canal 11, estaba Roberto Grela, pero me di cuenta 15 años después cuando vi la foto, que yo supe quién era Grela. Dijo, este tipo es Grela, me parece a mí. Y digo, bueno, lo quiero ver también como quizá un símbolo, un signo de que yo tenía que cantar tango, no había otra. El primer un tipo que canta en primera vez en su vida, lo acompaña Grela, es muy raro. Entonces, bueno, lo vivo ahora con el tiempo como una especie de mandato grelístico. De todos los tipos con los que compartiste escenario, sí, que van desde, no sé, Guillermo Fernández hasta Goyenechu, Rubén Juárez, bueno, citaste creo que a Florian Ruiz, ¿no? Uh-huh. Cardey. Uh-huh. ¿Hay uno que por algo te haya marcado en especial? Sí, bueno, muchos de los que yo te nombré, yo los conocí de pibe, de muy pibe, de 8 o 9 años, a Floreal, Miguel Montero, el polaco. Entonces era, viste, estar al lado del tipo que vos tenías en el disco, tenerlo al lado, o el Tano Marino, que inclusive conmigo, a él sí como que lo recuerdo un poquito más que al resto, ¿no? Era, bueno, tenía un trato muy lindo conmigo, me quería mucho el Tano. Pero qué pasa, yo de grande ya sí puedo compartir con quien para mí fue el que me marcó más, en muchos sentidos, que fue con el Negro Juárez, con Rubén Juárez. Yo al Negro sí lo conocí de pibito, lo admiraba de pibito, y después de grande tuve la suerte de conocerlo un poco más. Y bueno, en él vi todo lo que es un músico, un cantor, era completo, autodidacta, tenía esa bohemia adentro. Yo digo un poquito que es, casi literalmente, es el Maradona del tango, porque viste el talento, lo bestial, si se quiere, en un montón de sentidos, en el talento también y en su manera de ser, avasallante el tipo. Y bueno, a mí que más me impresionó fue Negro Juárez. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Qué mitos hay alrededor del tango que vos pienses que deben ser derribados o que convenga derribar o que está bien que permanezcan? El que se te ocurra, que toda la vida estuvo lleno de merca, que tiene que estar necesariamente ligado a la noche el hecho de componer, que... Bueno, puntualmente lo de la noche me parece fundamental. Me parece que eso es una gran verdad. A mí me cuesta hasta cantar de día, pero no porque me haga el ganchero. O sea, a mí me invitas a cantar a las 3 de la tarde y voy porque es el cumpleaños de tu mamá, si no, no, y sos mi amigo. Pero sí, el tango, a mí me la hicieron creer que es de noche. Yo lo disfruto mucho más de noche siempre. Y después, bueno, sí, está asociado a una cuestión de la merca que existió siempre en el tango, por lo que yo sé y por lo que me vienen contando de hace mucho. Pero bueno, te dicen que antes era, por ejemplo, que le llamaban el detalle. La merca realmente era una cosa tipo selectiva, o decir, bueno, loco, hoy tomamos nos damos un saquecito, digo yo, ¿no? Como un detalle, ¿viste? Y está esa cosa así del reviente asociado al tango, que también está en el rock o desde ya. Pero yo, si te hablo por mí, yo lo veo, pero la verdad que no lo compro. No lo compro porque a mí no me serviría para mi vida, toda mi vida, para el resto de mi vida como padre, como esposo, como tipo lúcido dentro de lo que hago también, ¿no? Cucuza Castielo está contando quién es. Es una patada sucia la que me diste ayer. Tu piel tan rubia se va, se va. ¿Cómo perdonarte? ¿Cómo calmarme? Sí, yo me equivoqué, pero vos me traicionas. Hablando de referentes y del mundo del rock, vos eras o sos fanático, no sé, de Palo Pandolfo, ¿no? Sí. También de Soda y de La Portuaria. Sí. Tengo entendido que hay un tema que especialmente te parte la cabeza, que es Patada Sucia de Espiritango, ¿puede ser? Sí. ¿Qué es lo que tiene que tener un tema para pegarte así? ¿Qué características tiene, o en letra o en música, algo que a vos te pegue? Te contesto primero puntual. Lo de Espiritango, primero que fue para mí muy fuerte, porque hubo una época que no era, como se dice, cool hacer tango, ¿viste? Ahora es un poquito mejor visto que un tipo del rock. Está bien que lo hizo Almendra, pero hubo en los 80 eso no era, ¿viste? Un rockero haciendo tango no era cool, vamos a decir. Y bueno, yo siempre fui tanguero y rockero, entonces cuando lo escuché a Palo, primero sacar un disco que se llama Espiritango, ya eso me pareció. Después lo escuché, y bueno, ahí escuché Patada Sucia. En el caso de Palo y de Patada Sucia, me encanta esa locura, ese desborde de Palo, o sea, como lo que es él cantando. Que vos te lo pones a escuchar a Palo y decís, ¿qué es Pavarotti? ¿O es Raúl Verón? No canta estrictamente bien Palo. Pero bueno, por suerte hay otras cosas que le llegan a uno de un cantor o de un músico que no están ligados a veces a lo perfecto, a lo correcto, ¿no? Y no sé, a mí, yo siempre digo jodiendo, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las letras del Tape o las letras de Acho, porque yo no tengo que estar haciendo fuerza para saber si es un tango nuevo. A ver, para lo que muchos juegan a favor, sí, que el tango tenga que delatar una época, a mí no me pasa. O sea, no es para mí algo que lo levante o lo baje. A mí no necesariamente tiene que ser algo que refleje lo cotidiano, lo de hoy. No me pasa por ahí. A mí el tango que más me gusta, los que más me gustan, son los que no puedo diferenciar. Si era de antes o de ahora. Es un tango, me llegó, me gustó. Perfecto, muy bien descrito. Entonces, lo que digo, que los tangos nuevos que más me gustan son los que se parecen a los de antes. Hablando. Porque viste que hay esta cosa de... Bueno, pará, ¿qué le vas a cantar hoy a un pendejo del tango que habla del farolito? ¿Y cuál es el problema de si el farolito... calza bien con la letra del tango y te emociona? Y que aparte es una constante, porque todo el tiempo van a aparecer cosas que están por pasar y que ya pasaron, ¿no? Hay unas chicas que se llaman China Cruel, un grupo de minas que escriben tangos propios, ¿viste? Sí. Y hace un tiempito poco hicieron un tema que se llama Tu Muñequito Verde. Sí. Que hablaba de... que me encantó el tema. Voy a otra cosa, el Messenger, ¿viste? El Muñequito Verde, ¿no? Sí. Es un Messenger. Yo te lo pregunto porque no... tampoco se está yendo a parar entonces, a Steve Jobs. Esto... entonces, claro, el Muñequito Verde en su momento se lo cantaron al Messenger. Y hoy tengo entendido que el Messenger prácticamente no existe más. No. Estamos hablando de 2 años, digo. Es cierto, tenés razón. Y bueno, y el Messenger es el farolito, si se quiere, de los tangueros. Y yo no vi un farolito, pero yo escuchando el tango me metí a saber lo que era un farolito. Y cuando te metes a saber lo que era el farolito, te metes a saber por qué estaba el farolito y por qué tenía una vez. Entonces, no importa del todo que el farolito ya no esté, porque llegás a eso, viste, y entendés un montón de cosas. Y también entendés por qué no está más el farolito. Pero tenés que saber que existió. ¿Es imaginable un recital que articule tango y rock con un tipo como vos y una banda? A ver, yo creo estar haciendo... Yo hago esto de la menesunda que te dije, creo que sí, la respuesta es sí. Yo con esto de la menesunda igualmente lo que agarro, lo que te decía antes, agarro el tema de Palo, temas de Virus, me tiene que cerrar el arreglo en tango, me tiene que cerrar la letra no me tiene que delatar algo ni muy pop, ¿no? Me tiene que llevar a un tango, ¿no? O por lo menos para mí lo que significa un tango. Yo creo que sí, yo lo vengo haciendo desde el 2013, esto de la menesunda tangualencia rockera. La menesunda, la palabra nufarda, ¿no? Desde ya de que la mezcla... La mezcolanza, pero también, viste, justo hablando de la merca, la menesunda también se le llamaba, ¿no?, a la merca. Ah, no sabía. Y también cuando entiendo eso, también entiendo que tanto en uno como en el otro estaba la merca, entonces todo me cerró, lo de la menesunda, de la mezcolanza, de los géneros, y se llama tangolencia rockera, ¿no?, menesunda tangolencia rockera, que la tangolencia rockera, bueno, está dentro de una frase dicha por el Flaco Spinetta. Entonces todo el tiempo yo estoy jugando con eso, intentándolo al menos, y veo que gusta. Nada más que el desafío mío es hacer de esos temas tangos. ¿Cuánto influye en eso, Cucuza, el tipo de lugar? Cuando uno piensa en el tango, no sé si será un prejuicio mío, está claro. Cuando uno piensa en el tango, y piensa en el tango baile, piensa en el gran espectáculo y en los grandes espacios abiertos. Por fuera de los tenores cantando tango, te llamo, ¿no? Temores en ese sentido. Sí, me resulta espantoso. No me trasladan absolutamente nada, pero eso sí puede ser un prejuicio. Ahora que te hice la pregunta esta de la eventual asociación física de tango y de rock en un mismo escenario, pensé en que a priorísticamente uno al tango lo relaciona, al cantante de tango, al cantor, lo relaciona a un espacio más chico, más intimista, y en el caso de una banda de rock todo lo contrario. ¿Es así o es un prejuicio? No, es una realidad, que precisamente, si a mí me la preguntás, yo la quiero tirar, o sea, yo estoy... ¿Vos barrerías con eso? Sí, porque en realidad, yo digo siempre, quizás siendo un poco fanático, ¿no?, el tango es todo, en serio, el tango pasa por un montón de lugares, porque viste que la primera que te dicen, el tango es triste. Sí, sí, sentimiento que se baila. Exacto, así yo decía, dice Paulín. Pero el tango sí es triste, no hay que... ¿Por qué no? El tango es triste y también es reflexivo, también es... picaresco también, no hay que... El tango es de viejo, sí, el tango también es de viejo, no hay que... Es lógico, el tango es de viejo si nació en el 20, o sea, no hay que enojarse con eso, no hay que espantarse, el tango también es de viejo, el tango también es de jóvenes, el tango es triste, como si la tristeza fuera una mala palabra. Cuando dijiste el tango es todo, pensé que ibas a decir que es lo más completo como género musical. No, era lo que, te referís era lo a que venía. ¿Vas no, ahí? Aparte, sí, aparte, no, bueno, melódicamente. Sí, realmente. Más. Y yo creo que por lo... Mira, un para mí es por lejos uno de los géneros más originales. más originales, más impredecibles. Yo nunca sé cómo empieza. Yo, por ejemplo, con respeto lo digo, pero yo, por ejemplo, escucho una zamba o una chacarera, y más o menos escuchando, más o menos sé por dónde va a venir, que viene esto, ¿sí? ¿En el tango no? Y en el tango no. Yo no, me pasa como con los Beatles, ¿viste? Yo escucho una intro y sé qué tema es, no me confundo uno de los Beatles con otro. Es cierto. Y con el tango, la verdad, salvando ponerle alguna milonga, que la milonga también pone. Ajá. Pero los tangos, vos no te puedes equivocar nunca, son todos muy, muy personales, ¿viste? Entonces es un género poéticamente, con vuelos increíbles. Melódicamente también, o sea, escuchar una orquesta de tango, escuchar un arreglo de Troilo, viste, no es moco de pavo. Realmente el que subestima el tango, porque no de malo, que no lo conoce. Decime quién sos vos. Yo soy un flaco, sí, de barrio, tipo que salís a la calle y digo, a mí me gusta, me doy cuenta que soy como los tipos que me han gustado. O sea, a mí me gustaba el polaco porque te daba la sensación de que vos te lo encontrabas el polaco por la calle y le podías hablar y no tenías, viste, que decirle, discúlpeme, maestro polaco, viste. Y de hecho pasaba, que yo vos salías ahí por saber, ahí está el polaco y con los... Entonces digo, yo soy así, soy más bien un tipo que canta, que su vida es, pasó toda su vida siempre alrededor de lo que es la música, el tango y el fútbol. Y que, qué sé yo, viste, yo me doy cuenta que a veces... No, por favor, con total humildad, pero hay gente que a mí me conoce o que me escuchó en algún lado cantar o en una radio, ¿no? Y vienen y me tratan de una manera, ¿viste? Como muy formales, ¿viste? Y entonces me dice, yo pensé que, ¿viste? Que vos eras de otra manera o que, ¿viste? Muchas veces pasa también que se hacen la imagen, bueno, a usted a Liberty le debe pasar bastante más que a mí. Y bueno, qué sé yo, se encuentra con un tipo con el que podés hablar, ¿viste? Como si eso fuera tan jodido. Entonces, nada, soy un tipo que tuvo la suerte de empezar su vida sabiendo lo que quería hacer y a sus 40 y pico estar haciéndolo, y eso me hace tan feliz, y me doy cuenta que también estoy tratando de sumar en vez de restar en un montón de cosas. Y bueno, nada, soy eso, un tipo que canta tango y que tiene un par de valores que son de los más convencionales del mundo, y eso a alguna gente le parece bien. Cucuza Castielo. Yo soy aquel que en corrales los carnavales de mis sabores hizo brillar sus lindezas y con las bellezas de sus primores. Pero tu inconstancia loca me arrebató de tu boca como un pucho que se tira cuando ya ni sabor ni aroma da. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida que hoy cenizas solo son. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.